Domingo bordeó el cerro, la ruta, un suspiro agreste forjado por manos extranjeras. Descendemos ante la resaca turbia del viento. No hay taxi para nosotras. Espérame acá. Me entró a la estación y volvió a repetir: espérame acá y no hables con nadie. Y me quedé parada al lado de la puerta. La Juana fue a buscar a su hermano, el mayor. Sus pies se perdían en el oleaje gris. Me quedé parada cerca de la puerta de madera verde, saqué del bolsillo de la campera un pedazo de pan que habíamos comprado en Sierra Grande. Un pan añejo, un pan blanco. Las migas quedaban delante de los pies y yo sentía sed. Cuando tenía sed, agarraba la jarra de aluminio y la metía al aljibe. Y el agua estaba fría, rica. Aquí sí que no debe existir el agua dulce, pensé. Aquí es todo seco. Tenía sed, pero no me moví. La Juana me dijo bien claro: espérame acá y no hables con nadie. Y la esperé durante horas. Volvió entrando la noche. Vamos, él está de campaña. No viene hasta dentro de 2 días. ¿Y a dónde vamos? Pregunté. Acá cerca hay una pensión donde podemos quedarnos. Caminamos por calles extrañas. Dicen que debemos seguir por esta calle que bordea el cerro. Cuando nos vamos, somos como los ríos que desbordan los caminos. Pero acá no hay ríos, hay un mar. Un mar embravecido que golpea con su cresta blanca y retumba un sonido que se ahoga en zumbidos de vientos. Nos apretujamos contra los bordes. Una delgada línea nos separa del pasado, nos separa del no hay nada más. Llegamos y la Juana habló. Apareció una mujer gorda, blanca, casi rosada. Síganme. Entramos a una pieza de chapa. Conocí la aridez de las habitaciones sin ventanas, sin cuadros. No hay nada más atemorizador que dormir en un lugar por primera vez. La memoria hace jirones de imágenes que se repiten. Ya no estamos en casa. Desde la cama dibujo la habitación con la mirada. Primero el borde de la puerta, 2 sillas, una mesa pequeña. Ahora no corre viento y es de noche. Me pego a la Juana para dormir en la oscuridad. A ver, levanta la cabeza. Me abraza. Sabe que tengo miedo. De vuelta al viento. Por la ranura de la puerta se filtra una luz. Vemos pasar sombras. Este no es un lugar. Es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. océanos desconocidos. Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan, sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas. El Purgatorio. Muy buenas noches, damas y caballeros. Una vez más, este ritual de los jueves, bienvenidos al Purgatorio. La voz que escuchaban hace un ratito era Juan Cruz Gelli, nuestro comandante intergaláctico que oscila entre las variaciones de la Tierra, el infierno y el Purgatorio y todo lo que se aparezca. A mi lado, Mauro Salinas. Hola, ¿qué tal? Bien. A mi lado, Gonzalo Seguel. Gracias. Como siempre, ya es una costumbre sí. Que acostumbramos a acostumbrar. Claro. Volver a estar aquí en el Purgatorio. Volviendo, siempre volviendo, como los que se van. Del otro lado de la pecera, quien nos dirige siempre, Juliana Moreno. Nuestra productora. Ahí está. Nuestra operadora, Tamagotchi. Y también la presencia de Agustina Gallardo. Luciano Montefinale. Que hoy no... Hoy está tácito, Luciano. Hoy, sí, va a ser un ente que no se va a pasar. Capaz por que la nos radio. Está escuchando, le mandamos un saludo. Más vale. A ver si está haciendo la tarea. Y también Agustina Gallardo, ya la nombramos. Belén Valenzuela, que también nos ayuda. Y Juan Crugeli, que era la voz. Bien. Hoy están Guillermina y Margo también en el estudio. Presentes. Presentes. Bueno, hoy el Purgatorio. Tenemos sala de ensayo de vuelta con Los Terrores. Los Terrores, una banda que dijeron que no dan miedo, no. Pero aunque se llamen Los Terrores. Sí, un poquito de miedo nomás. ¿Cuándo tocan nomás? Sí, y todo eso lo van a ir escuchando a lo largo del programa. A lo largo del programa. Un abrazo, le quiero mandar un agradecimiento a Ariel Veloc, que es quien maneja la sala de ensayo Moby Dick, donde ensayan Los Terrores, que grabó todo el ensayo y después lo editó para nosotros, que nosotros le sumamos otras ediciones, pero nos hizo un gran trabajo. El tema de hoy, a lo que hemos venido. A lo que ha llegado este jueves, otro jueves de lluvia en el Purgatorio. Así es. Hoy, ¿cuál es el tema? Hoy el tema son los migrantes, las migraciones, la gente que... De una u otra causa ha tenido que escaparse en busca de algo. Claro, desconocido. Desconocido. De las tres formas que... O perderse que también. Pasamos del viaje. Perderse puede ser también. ¿Y escapar? Escapar... Es también una forma de migración, ¿no? Un exilio. Un exilio. Sí. Esa también va a ser otra de las tríadas estas que forma el viaje. Que son el viaje... Los migrantes y el exilio. Los migrantes serían los pasajeros en este sea exilio, sea ¿qué más habíamos dicho? Una inmigración. Como que yo venía pensando un poco eso y como que los inmigrantes es como el concepto visto desde afuera. Claro. Porque yo te veo... Es como un concepto hasta casi despectivo, claro. ¿No? Sí. Como yo, que local, yo local te veo a vos, inmigrante, que invade mi lugar, digamos. Sí. Y emigrante sería el que se va, sí, como el exiliado, por tiene, ejemplo. Tiene una suerte de tono peyorativo decir inmigrante. Inmigrante, sí. ¿No? Como que es, si bien nosotros hay un cierto sector de la sociedad que se vanagloria de los inmigrantes franceses de 1940 y cuando ven un paraguayo les molesta. Y claro, porque es la teoría occidental. Que vienen a nuestras universidades a estudiar gratis y atenderse en los hospitales. Pero se de hecho siempre, para cobrar los siempre, siempre nuestro país fue tiene una política de fronteras totalmente libertina sería. Sí, sí. Así que, bueno. Y hoy entonces los migrantes, y si se migran todos, no queda nadie. No, no queda nadie. Así que bueno, buenas noches, bienvenidos al purgatorio. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Recursos humanos. La crónica roja. La crónica roja. La crónica roja. La crónica roja. De la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Antes lo había sentido, agudo como el que se produce al frotar un corcho sobre una superficie húmeda de cristal. Casi un silbido le pareció. Ahora, al oírlo nuevamente, le recordaba el crepitar de la tiza contra una pizarra por ese efecto como el del dolor de un rechinar de dientes que repercute en la cabeza y provoca escalofrío en la piel de la nuca. Y entonces la piel de la nuca se le erizó, como poco antes la de sus brazos y su espalda. Y se volvió en la oscuridad tratando de encontrar el origen del ruido y solo pudo ver a su derecha la luz de los pasillos filtrándose a través del marco de la puerta, la placa negra de la noche pujando contra el cristal de la ventana y afuera los postigos, quietos a pesar del viento. Nada se movía, solo su cuerpo. Y entonces volvió a oír aquel ruido cercano y tan fuerte que temió que desde las habitaciones de abajo pudiesen oírlo. Nacía en el altillo donde él estaba. Pensó en el piso de listones tarugados de madera de incienso. La tabla, hundida por el peso de su cuerpo, estaría tal vez rozándose con otra. Pero el ruido volvía a llegar desde un punto ubicado a la altura de su pecho. Calculó. A unos pocos centímetros delante de su pecho, enfrentaba la oscuridad. Extendió los brazos hacia adelante. Estaba el aire, nada. Pensó en murciélagos, Un murciélago sabría bien qué tiene delante suyo en esta oscuridad. Un buen chiste, pensó, pero él tenía miedo y necesitaba encontrar el origen del ruido. Caminó un par de pasos llevando las manos hacia adelante y volvió a oírlo, siempre adelante, a la altura del centro de su pecho. Unos pocos centímetros delante de su pecho, como si la fuente del ruido retrocediera a medida que él avanzaba hacia el rincón más oscuro del altillo. Y sintió un miedo que crecía y sintió que estaba a punto de llorar de miedo o de golpear su cabeza de miedo contra la pared para dejarse dormir y morir definitivamente. Pero ya había pasado el sueño. Volvió a girar hacia la puerta y la ventana, cuidando que sus pies no produjesen cambios en el ensamble de las maderas del piso. El piso no crujió, pero se repetía el ruido, más fuerte y una vez más delante suyo. Llevó sus manos hacia el pecho, el corazón latía, acelerado. Volvió a mirar la noche, la ventana y afuera los postigos pintados de blanco que apenas reflejaban la luz de algún farol de la vereda y producían la semipenumbra del altillo, y volvió a oírlo. ¿Desde la ventana? No, entre él y la ventana, estaba seguro. Buscó a tientas con la mano derecha algo que tocar entre su cuerpo y el cristal y no encontró nada, pero otra vez escuchó el ruido, y esta vez más fuerte. ¿En su pecho? No, entre sus manos y el centro de su pecho. Chillaba. Dentro de sí algo sonaba como el grito de un pequeño animal acosado. Al inspirar y a veces al expirar, algo en la tráquea, pensó, algo tras la garganta, estaba produciendo ese ruido que partía de su cuerpo a pesar suyo, espontáneo, incontrolable y tan suyo como el jadeo de un asmático, aunque más fuerte y más ligado a esas continuas ganas de ocultarse y llorar como si un pequeño animal dentro de sí lo estuviera representando y al tratar de salvarse sin acertar a huir, hubiese comenzado a chillar desesperadamente para atraer la atención de sus perseguidores y hacer más breve la agonía o el terror. Hoy, en sala de ensayo, Terrores. Terrores. Tiene como un equipo. No, me gusta. Vicky necesitaba guitarrista, pero eso fue cuando yo tenía 14 años. Era re chiquito de culo, yo tenía 18. Y usábamos MSN todavía. Sí. Así. Hizo un MSN. Video que hacía. Ah, pero estaba empezando desde demasiado atrás. Igual imagínate la Vicky con zumbido. Nos mudamos con Terrores, la Vicky ya vivía acá. Y yo me mudé el mismo año que se mudó Marky. Dijimos armar una banda donde podamos, porque teníamos ganas de tocar. Nos conocimos tocando con Marquito y con Vicky no, pero esa fue la razón por la igual que nos conocimos. Igual sí tocamos, con Afuera de Júpiter en la Tierra, que duró 2 días la banda, pero hicimos una banda. Estaba La Viuda en ese momento. Claro, La Viuda ya existía, hacía como 5 años poner un tema que grabamos en el primer disco. Después, bueno, conocimos a Nico. Y no, Rodri vino antes. Igual hay una historia paralela acá, que Rodri y Marquito se conocen desde que son pequeños también. ¿De dónde son ustedes? De La Pampa. No, menos Nico, que es de Carmen de Patagones. Y bueno, nada, ellos se conocen y nosotros nos conocimos y después yo me mudé acá con Marquito. No nos mudamos juntos, pero el mismo año. Y ahí te mudaste conmigo. ¿Viste como esas redes de amistades que empezamos a hacer? Y después cayó Nico del cielo. Y el Rodri ya venía tocando con nosotros porque comparte banda con Marco. La verdad, resumiendo la pregunta cómo surgió, yo estaba en La Plata, el Juli se vino a estudiar a La Plata, después vino Marquitos, después cayó Nico del cielo y finalmente este año Rodri se terminó de compactar bien a la banda, porque si bien él estuvo desde el principio, paulatinamente fue como Rodri cada vez más un terror, así. Como que una vez tocamos, la primera vez que tocamos con vos, Rodri, ¿te acordás que...? Santa Rosa. Sí. Pero porque no vivía en La acá, Pampa. Claro. No lo contaron, es muy importante. Porque él vivía en otro lado, entonces cada vez que tocábamos venía. Ni ensayábamos, tocaba así de una. programa hecho con muchos cojones, joder. Ella dijo que soltara todo al aire y los suspiros se quedaron pegados. Una sensación de desahogo, de llevar fuera de mí lo que no sale con palabras. Un suspiro es una cosa menos, me dijo, y yo pensé que ella tiene razón. Y sin embargo, las cosas aún están, con o sin suspiros, todo se mantiene. Nosotros nos vamos al sur, más al sur, exclamé. Sí. Hubo un silencio y continué. No quiere despedirse, tiene vergüenza. No digo nada. Basta que solo sepas vos, para no poder empezar aquí. Nadie sabrá, no se vayan. Quise abrazarla y ella me empuja y grita, yo quiero. La Juana hablaba y me puse a llorar. Tenemos que empezar una historia sin memoria. Entonces la abracé. No la quería soltar. Dice cosas que no entiendo, que no sucederán, y lloramos. La memoria es frágil, no vendrás a verme, lo sé. La gente promete y habla para tapar vacíos. Sé que te sientes cómoda, asumes que cumpliste conmigo, que me dejas bien, pero voy a estar sola. No reclamo nada, estoy lejos de allá. Quise decir algo y no dije, y ahora estoy sola. Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Agenda Olga Vázquez. Viernes 26 de mayo, desde las 10 de la noche. Clowns on Fire 3. Ciclo de payasos para adultos. A Boca de Jarro presenta Alegoría de la Amistad, su nuevo espectáculo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. A las 16 horas, en el Olga Vázquez, dos luchas se unen. Expropiación definitiva del Olga Vázquez. Aborto legal ya. Festival Verde que te quiero verde. Bandas. Las Cocas. O Quilombo de Amulierada. La Gran Puta. Como Chimango. Feria de Artesanas. Trae tu mesa. Invita a Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vení a ponerte el pañuelo por el aborto legal. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radionauta está sucediendo el purgatorio. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios. La vida, y la muerte. Terror. Tiene como un equito. Terrores ya venía, o sea, le pusimos el nombre en base a algo que dijimos, toquemos pero no toquemos, así como por tocar, también hagamos algo más aparte de tocar, algo que tenga que ver con el cuerpo, supongo yo, que tiene, que la máscara también fue como un juego que propuso Marco, en donde usar una máscara también te mete dentro de un personaje, de un personaje, madre. ¿Qué puede pero ser? Generar algo más que el sonido, hacer como... haya un impacto. O sea, claro, que no la gente cuando estás tocando que no te vea tu cara que estás haciendo, sino como que vea otra cosa, que no sos vos, porque después te terminás de tocar y te sacás y nadie te dice, loco, estuvo re bueno, porque no te reconocen, y eso está re piola. Para mí que no me reconocen. Y alguno de ellos que están adelante, a mí nunca nadie me dice nada, y eso está re piola. Y aparte nos desinhibía, así como claro. La idea de tocar con máscara, como que nos desinhibía y... íbamos, nos metimos una vez en una peña a tocar así, con cabrones y cosas así, con máscara, estaba re bueno. Igualmente, la historia de los terrores es que éramos los tres y yo elegí, yo quería cucarachones y ellos terrores. Y yo les decía, no, terrores no, porque hay una banda que se llama Mujercitas Terror que hace poquito tocamos acá en La Plata, en Casa Sónica. Y le dije, bueno, ganar por mayoría, yo tuve que aceptar que no nos íbamos a llamar nunca los cucarachones. Todavía lo estoy asimilando. Cuando quiera, maestro. Oh, oh, oh. Un poco de vino, literatura también, vino. Hay bebidas que son más literarias que otras. Me gusta el arte y la literatura. Ah, Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no hablo. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. Qué bueno, ese es para mí. No es Gonzalo orinando, es un vino que abre la sección de vineratura. Con Agustina Gallardo. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Yo de mi vida privada no hablo. A mí me gusta ventilar un poco, pero... Ah, ¿ah, sí? Nada, mentira. Ya casi que te venía con una incómoda al pecho. Venga, no te vayas de tema. No nos vayamos de tema. ¿Cómo le va, Agustina? Hablando de tema, ¿no? Nos vamos a otro tema, ¿cómo le va? ¿Migrando al programa o emigrando? Los dos, es una relación... Bipartita. Una relación dialéctica, como las dos caras de una misma moneda. Voy a leer algo para empezar. Favor. Ah, listo. Que se vuelvan al norte, que se jodan si son pobres. No tienen tarjeta de crédito, vienen a robarnos... a quitarnos el trabajo, a violar a nuestras mujeres. Los uruguayos son buena gente, lástima que nos mandan solo los ladrones. Naturalmente, los peruanos son estafadores, los chilenos punguistas, los bolivianos coqueros y analfabetos. ¡Ah! ¡Qué suerte que es el argentino! ¡Qué bueno ser rubio y ojos celestes! Igual a Menem, igualitos a Dios. ¿Qué reclama un racista? Casi nada. Solo que exista otro más débil que él. Sobre la clase alta y como reflejo sobre la clase media, opera el miedo al otro, al que es diferente a sus sueños. La histeria racista es más vieja que las naciones. Debe ser una emocionante manera de sentirse superior, argentino hasta la muerte. ¡Viva la patria, carajo! Viva. Y hoy más que nunca, aguante Argentina, ¿no? Que se vayan todos, que nos vienen a explotar. Que nos vienen a que los explotemos. Vienen a embarazarse acá, Argentina. Para cobrar un plan. Hijos de mi puta. Esta es una nota que se llama El desprecio, ¿ah? Que la escribió Osvaldo Soriano en 1994, pero que tranquilamente parece escrita hoy, ayer. Sí. ¿No? Sí, y está llena de... De los sentidos comunes que, sí, que circulan todavía, lamentablemente, y que es lo primero que se me ocurrió cuando sobre este tema, migrantes, emigrantes, migración. Entonces, se me ocurrió también pensar en alguien que desde su lugar de escritor luchó un poco contra estos sentidos en su momento, y es Roberto Arlt, que fue un escritor argentino que nació en 1910, escribió, se murió joven a los 40 años, y desde su lugar luchó contra estos sentidos y también sobre las maneras en las que se narra, sobre cómo nos construimos mediante las palabras y sobre cómo creamos esas categorías que nos hacen ser lo que somos, digamos. Claro, sobre todo iba a decir, perdón, en un contexto, si él es de 1910, ponerle que en su juventud, digamos, y su adultez, el país atravesaba una inmigración europea bastante importante. Él es hijo... Se estaba formando el país con confluentes de diferentes lugares del mundo. Él es hijo de un padre alemán y su madre era italiana, por ejemplo. Él claro, es argentino. Pero a ver, desde ¿qué hace que alguien sea argentino? ¿Qué hace que uno sea emigrante? ¿Cuándo deja de serlo? ¿Después de vivir 10 años? ¿Después de vivir 50 años? ¿Después de tener de estar en 3 generaciones en un mismo lugar? Digamos, ¿cuándo se pierde la categoría? ¿Cuándo se vuelve uno argentino o de cualquier nacionalidad? Es un invento, sí, es una categoría... que no existe en sí misma, digamos. A mí lo que me flashea mucho de Arlt es el desarrollo de la nación a través del lenguaje, porque trabaja un montón sobre el lunfardo y sobre el cocoliche, que el cocoliche era mucho más italiano que el lunfardo y que era como una suerte de léxico, es que se dice, pero muy acotado a una época nomás. Claro. Entonces eso me parece como el mejor retrato que puede hacer la literatura, que es el retrato del lenguaje, que hasta que llegó él nadie lo había hecho, y hasta después de que estuvo él, muchas veces la gente no se anima a escribir como realmente algo se habla, ¿no? Que eso me parece como el gran valor a rescatar. Por eso podría haber elegido El juguete rabioso, podría haber elegido Los siete locos, Los lanzallamas, que son sus novelas más conocidas, ni hablar de sus piezas teatrales o sus cuentos, pero me pareció como más oportuno, por lo que decías vos, contar alguna o hablar sobre Las aguafuertes porteñas, que fueron artículos periodísticos que escribía con cierta regularidad, que él se ponía como un poco en ese papel. Hay algunas que empiezan desde ese lugar. Bueno, yo como experto filológico del lunfardo, digo, él se pone como defensor de ese idioma que además estaba siendo muy cuestionado y que sigue siendo cuestionado. Digo, hay maneras correctas de hablar y hay otras que son como... Jergas. Puestas como, claro, como tienen algo peculiar, pero aún así se las pone de segundo lugar. Sí, como modos que parece hasta vulgares, si se quiere. Claro. Y el lunfardo sería hoy... Para esa época sería como que hoy alguien escriba en un periódico, por ejemplo, en Página 12, una nota guachiturra, por ejemplo. Algo así era para la época también el lunfardo, ¿no? Como una... Sí, bastante cachetada sería. Claro, como, era como una cachetada de realidad. De realidad, así, sí. Hacia el lenguaje que se estaba hablando, que los diarios tardan un montón en eso llegar también a ese lenguaje. Eso también quería rescatar, cómo él explota un formato, Las Aguafuertes, cómo la explota como artículo periodístico. O sea, un formato que no es tan usual. Además, él se pone también... es cuestionado por, digo, la literatura tiene, es todo un sistema muy que se juega con lo importante, lo clásico, lo que está bien. Claro. Y él discute un montón con eso todo el tiempo. Voy a leer un pedacito de un aguafuerte que se llama El idioma de los argentinos. Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma, con lo que, no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños. Pero en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos, palabras que indignan a los profesores, como lo indigna un profesor de boxeo europeo el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompa el alma a un alumno suyo que, técnicamente, es un perfecto pugilista. Eso sí, a mí me parece lógico que ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie les lleva el apunte, ya que tienen ustedes el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven no pueden obligarnos a decir o escribir «llevó a su boca un emparedado de jamón», en vez de decir «se comió un sándwich». Claro. Eso es justamente lo que veníamos hablando. Yo diría «se comió un sándwich». Un sándwich, ¿no? Sándwich. Sí. Esa es la un sándwich de milanga, ¿no? Mostrar un lugar por cómo habla de sí mismo el lugar. Claro. Sí, sí, bien la jerga propia claro, de ese lugar. En esta y en casi todos sus aguafuertes, él hace un compendio de personajes que componen la ciudad y está todo el tiempo presente esto que leíamos recién. También hace, por ejemplo, cuenta la historia de un turco que, un inmigrante que no puede, trabaja, pero en realidad nunca llega a lograr su subsistencia. Entonces juega, timbea, y él dice, yo no quiero volver a Turquía, pero aún así la idea de no volver es mejor que no tener trabajo, digo. O sea, claro. Y hay un montón de personajes más de inmigrantes, porque el italiano es como bastante presente también en todas las aguafuertes. Sí, lo que más me gusta, además de este retrato tan amplio y tan exacto que hace Art, que parece que podemos conocer la sociedad que él nos cuenta, es también, como dice en el prólogo de sus lanzallamas, el futuro es nuestro, y cuando habla de la prepotencia del trabajo, la prepotencia del arte, cuando distingue las élites, y él se pone en otro lugar para enfrentarse a todo eso y decir, estos somos nosotros y no nos van a dejar, no vamos a dejar que nos impongan sus palabras, sus formas de narrarnos, sus formas de vivir. Estas son las nuestras y así nos contamos y así somos y no va a haber manera de que nos ganen. Agustina Gallardo. En la sección de vineratura de hoy. Sigue el purgatorio. Gracias. Terror. Tiene como un equipo. No, me gusta. Nosotros sí, hacemos birra, ¿no? No es todo, es como... Que también creo que por eso también nos conocimos y pegamos onda, porque... lo primero que compartimos en un ensayo fue el ruido. Vimos que podíamos hacer un ruido que un poco con un volumen más arriba, como buscamos también eso, el ruido en sí, o sea, como poder, como que entramos en sintonía todos, como que tiene una vibración extra, entonces de ahí empezamos con el ruido, como que también creo que nos hicimos amigos por eso. Y por ejemplo, para personas puede llegar a ser hasta molesto al oído estilo de música que hacemos, y hay personas que les gusta. como que está claro que no hacemos música comercial, no intentamos, de hecho es la primera nota así que estamos dando en 3 años de banda. Justamente también, ¿no? Como el nombre del programa es El Purgatorio, nosotros usamos la música de manera para purgar. Y a veces, como no sé si un sonido te remite a un pensamiento feo, eso es algo que se agarra en el aire porque es algún sonido. Y la estética está buena usarla de, irónicamente para eso también. Tipo, no vamos a dar miedo en la vida real. No damos miedo. Para nada. Usamos ese portal para fantasear con eso. Tenemos una anécdota que es fantástica. ¿Vos te acordás, Nico? Antes ensayábamos en la casa de Nico. Y nada, era tipo una habitación con los equipos que podíamos conseguir. Ahí un rejunte, no sé, un pie de micrófono hecho con una escoba, así bien, sí, bien under. El piso de madera que se estaba cayendo. Sí, sí. Era de terror posta, así. Te daba vértigo ensayar ahí adentro. Y bueno, y el barrio nos odiaba. Y la vieja, contale que estaba enferma y que vino y te cantó la canción. ¿Qué vieja? ¿Qué dijo? Y que mi mamá está enferma, dice que toma, y yo... No, pero eso decíamos, bueno, joda de nosotros. Ah, ¿no era verdad? No. Ah, pero así me olvidaba, pero así que era una no, re anécdota, boludo. No, yo pensé que era cierta, boludo. Mientras caía, escuchó crujir un sonido azul como el mar, como el mar, como el mar. Fuera de lugar. pole. El ángel baja la flor. El ángel baja la flor. Para besar el pole. Besar el pole. Y medir la vida. Y medir la vida. Y medir la vida. Y medir la vida. Desde ese punto en particular. En particular, el peludo cae al agua. El peludo cae al agua. Para mutar en fe. Para mutar en fe. Y medir los mares, y medir los mares, y medir los mares, y medir los mares. Desde ese punto. En particular, en particular. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino. Un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! La radio no, purgatorio sí. Y bueno, y de a poco se va terminando el tiempo, como se escurre como el vino por nuestras gargantas. Uh-huh. De a poco, ya queda poco de lo que nos queda. Hablando de migrantes. Hay algo que está migrando, y no es precisamente gente, sino esto que mueve el maldito mundo, que es el dinero. El dinero que... Hacia Panamá migra el dinero. Sí, hacia un montón de varios bancos suizos también. Y bueno, hay dinero que se está yendo de las arcas de lo que es el INCA, que es el Instituto de Cine. Y mañana se va a estar llevando a cabo un pantallazo. El pantallazo va a ser cortos y películas en más de 30 pantallas... en La Plata, Berisso y Ensenada. Así que a acompañar esta medida que va a ser mañana de 19 a 21 horas en un montón de lugares. Para más información, buscar pantallazo platense. Bueno, esto ha sido el purgatorio por hoy. Déjame que nombre algunas de las cositas que sonaron hoy, que no las hemos nombrado. Varios de los textos que escucharon, como el de Arranque y el que leyó Guillermina, que le agradecemos su participación, pertenecen a este libro que se llama La Carta de Lucho Carranza. Que bien nos ha servido. Lucho y la presentación Carranza de Los Terrores estaba a cargo de un viejo loco querido que se llama Fogwill. Viejo lobo de mar. Viejo loco. Trajo hasta mí un caballo loco, viejo Neil. ¿Y qué más? Bueno, Roberto Art. Tuvimos un Los Terrores pasaron en la sala de ensayo. Un abrazo a Ariel Beloc, que nos grabó la sala. Y que viva la patria. Y que viva el purgatorio. Y el purgatorio. Chao, chao. Y cuando llego de laburar, y después de que saludo a los pibes que están durmiendo, y después de que le doy un beso a mi señora, me acuesto a dormir escuchando el himno nacional argentino. Y pienso, mañana será otro día más en nuestra querida nación. Y así me levanto. Y veo el sol entre medio de las nubes, celeste y blanco, y el sol en el medio. El sol en el medio. y nos comemos un locro. Con todos mis compañeros del laburo, que hoy no fuimos a trabajar porque es feriado, pero mañana sí. Y nos comemos un locro. Y pienso, si nos viera el general, ¿qué diría? Ya todos sabemos lo que diría. ¡Qué hermoso día peronista! ¡Y que viva la paz! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.